Yes. Ooh. Yes. Ooh. Yes. Bueno, chicos, chicas, os damos la bienvenida a un nuevo programa de la Radio de Asido, programa número 11 de la temporada número 8. ¿Y qué ha pasado? Se nos ha ido la cabeza, ¿eh? Sí. Bueno, ¿qué te ha parecido este inicio de programa? Bien. ¿Animado? Sí. Bueno, ¿cómo te llamas? Teresa. Teresa, empieza un nuevo programa de la Radio de Asido. Sí. Un programa hecho por chicos y chicas con síndrome de Down y otras discapacidades intelectuales que nos cuentan cosas variadas sobre su vida. Pues yo voy solo en mi casa que soy de educación media para hacerlo de las cosas bien. Ok, ¿y cómo te llamas tú? Gaby. Bueno, Gaby, espero que ahora después te escuchemos en este programa. Vamos a ver qué más compañeros tenemos por aquí. Paz. Bueno, Paz, ¿qué te cuentas? Muy bien. He oído que has estado por ahí de boda, ¿eh? Bueno, muchas bodas, compañera, ¿eh? Otra chica que también ha estado por ahí de boda. Yo es Pepi. Bueno, Pepi, ¿todo bien? Nada. ¿Te ha gustado el comienzo del programa? Así, muy musical. ¿Te ha gustado, no? Sí. Bien, ¿quién más tenemos por aquí? Elena. Elena, ¿cómo va todo? Pues bien. ¿Estás animada? Sí. Bueno, pues si os parece, ya que estamos así todos con buen ánimo, vamos a ver los contenidos del programa de hoy. Y es que hoy en la Radio de Asido vamos a tener a Ana, que nos va a hablar sobre su academia de baile. Teresa nos va a poner al día de cómo va el proyecto Capacitas que está haciendo en la UCAM. Paz y Pepi nos contarán todo sobre la boda de dos personas muy queridas de la asociación. Lorena nos hablará sobre su fin de semana y Paco también. Javier va a dedicar unas palabras a su padre. Damián hablará sobre Gaby, pero Gaby, esta semana ha sido muy popular porque Elena también ha decidido dedicarte unas palabras. Además, tenemos la sección de televisión en la que Abel y Marina nos hablarán de la serie de Castle, Paco y Ana nos hablarán del internado, Teresa nos hablará sobre Atrapa un millón, Diego nos pondrá un poco al día de la actualidad de la lucha libre y hablaremos un poquito también de música con Gaby de un concierto de los 40 principales y con Paco y Abel que nos hablarán sobre un tema de un cantante que se llama Charlie Rodríguez, que canta Me enamoré. ¿Os gusta más o menos el menú para hoy? Pues a mí me gusta más el enamoré porque lo haces toda la vida. Ok, ok. Bueno, ¿te gusta más o menos lo que tenemos para hoy? Pues sí. Sí. ¿Te queda gusto? Me gusta. Bueno, pues ahora sí, ¿comienza la radio? Te ha sido. Hola, yo soy Ana y voy a hablar de lo que hago yo los miércoles y jueves en mi academia. Pues yo este año estoy haciendo zumba. El zumba es baile moderno que te ayuda a adelgazar y perder peso. Allí, bueno, en el Zumba lo que se hace es, pues, lo primero tengo que calentar un poco y ya luego bailamos Zumba. De vez en cuando hacemos abdominales. El que da zumba es el profesor que da la clase de zumba, que se llama Mickey, y es el que nos da zumba. Yo suelo cogerme mi mochila, me meto mi botella de agua. Mientras que espero, me tomo una Fanta. Yo me bajo sobre las 8, 8 y 1 por ahí de la tarde. Y espero, me tomo la Fanta y luego empiezo. Y después acabo sobre las 9 y algo de la noche. Y ya después de zumba, pues me subo a mi casa, me ducho y ceno y termino de cenar a las 10 y 15. Bueno, yo me llamo Paco y voy a hacer algunas preguntas. Bueno, Ana, la Academia de Ballet, ese que hace tu fumba, ¿te gusta mucho? Me encanta. ¿Con quién vas tú sola, no? Voy yo sola, la academia está lejos de mi casa, se tarda en nada. No. Ahí que me ha dicho tú, pero yo estoy escuchando, yo, que si está ahí calentar y un poco y hacer adminar, ¿no? Bueno, en la academia se puede hacer de todo: gimnasio, pilates, yoga y también clases de canto. Yo solo hago clases de baile. ¿Baile cómo lo hace? Pues sencillo, primero calentamos un poco y ya después empezamos la clase. Y ya luego termine la clase, ¿qué? Pues luego, cuando se termine nada ya la clase de zumba, pues me voy para mi casa. Y va a te va a duchar en casa o Sí, me ducho en mi casa sobre las 9 y algo de la noche. y ya a cenar a las 10 por ahí, ¿no? Empiezo a cenar sobre las 9 y algo, y ya después termino de cenar a las 10 y 15. Y ya luego, ¿qué haces por ahí después de cenar? Pues después de cenar me cojo mi ordenador, me lo llevo a mi al salón de mi casa, veo la tele y mientras que estoy con la tele estoy con el ordenador. Hablando con Abel, también contigo, también con el padre de esa rebelde. ¿Algo más? Bueno, los martes y jueves voy también a la academia. Lo que pasa es que los jueves y martes hago funky y hip hop. Hoy, supongo que hoy, como hoy tengo academia de baile, como siempre, es a las 6:30 de la tarde hasta las 7:30 de la tarde. Y ya luego, pues, a mi casa. Aunque me has dicho tú que hace funky y hip hop, ¿no? Sí, a mí me gusta más el hip hop. Porque funky en mi bici. Bueno, es de mucho. El funky es tipo así de chicas y a mí me mola más el hip hop. ¿Lo que más te gusta? Esa es zumba, es la que más me gusta. ¿Y lo peor? Lo peor, nada. Lo peor, nada. La verdad es que a mí me encanta bailar, no tengo nada, lo peor de mi academia. Mi academia, bueno. Pues ya no nos pedimos, ¿no? Sí. Pues hasta luego. Hasta luego. Hola, me llamo Teresa y voy a hablar sobre Bocam. Bueno, pues yo soy Pablo Valibrea y como soy tu tutor, voy a aprovechar que estamos aquí en la radio Ácido para hacerte un chequeo y que me cuentes cómo te está yendo la aventura del proyecto Capacitas que estás haciendo en la UCAM. Sí. A ver, cuéntame, ¿qué horario tienes? ¿Cómo funciona eso? Pues en el horario tengo inglés básico, tecnología y también el servicio de comunidad que da Francisco Moreno. Ajá. Bueno, ¿a qué hora empiezas por la mañana? Empiezo a las 9:30. ¿Y cómo llegas a la UCAM? Pues tengo que coger dos autobuses, bueno, dos. ¿Y es fácil el recorrido? No, ya aprendí yo sola. Bueno. Te ayudó tu madre, ¿verdad? Al principio del primer día me enseñó mi madre. Pero enseguida supongo que lo pillaste y ya te estás yendo tú sola, ¿no? Ya sola, sí. Ok. En general, ¿te está gustando el proyecto? ¿Te está gustando la UCAM, la experiencia? Sí. Ajá. ¿Cuántos compañeros hay en tu clase? Hay 12. Ajá. ¿Y con quién te llevas tú bien? ¿Cómo se llaman tus compañeros? Mira, se llama Lene, María Aronina, Pedro, Adrián, Víctor y Jorge y José Luis. Ajá. ¿Y qué tal? ¿Son buenos compañeros? Son buenos, sí. ¿Trabajan bien o qué? Sí, bien. Ok. Aquí tenemos una foto que has puesto en tu Facebook en el que te podemos ver pues en la UCAM con una carpeta, ¿verdad? Sí. Ok. ¿Y sales también con compañera? Sí. Muy bien. ¿Qué tipo de ropa te gusta ponerte para ir ahí a la universidad? Me gusta el vestido blanco y con tacones. Ok, o sea que te pone guapa para ir a clase, ¿verdad? Sí. Hoy, por ejemplo, lleva una camiseta de manga larga, pero un poco brillante, que se ve una pantera, ¿verdad? Y además... Una pantera, esto es un lobo, ese es el hombre lobo. Ah, pues a mí me parecía una pantera, pero bueno. Tiene los ojos amarillos y hace contraste con unos pantalones amarillos que lleva ahora, que la verdad es que van muy guapas. Sí. Entonces, ¿te gusta arreglarte para ir a la universidad, verdad? Sí. Ok, ¿allí la gente suele ir arreglada también? También, sí. Ok, ok. ¿Qué tal son los profesores? Bueno, son buenas. Ajá. He oído, porque el otro día llamé a tu casa para hablar un poco también con tu madre, un poco, y que me contase cómo estaba y cómo estabais vosotros, la familia y todo. Y me dijo que el inglés se ha puesto más difícil, ¿eh? Sí. Porque tú habías hecho un poquito de inglés en el PCPI. Pero yo he hecho inglés, pero de UCAM, pero yo sé la presentación de inglés. Ajá. Y además he oído que también estáis escribiendo incluso algunas redacciones en inglés. Sí. Que eso es pues bastante más complicado que lo que hacíamos aquí. Yo ya me lo sé. Yo me lo sé, está estudiando en casa, también de UCAM, también me lo sé. Oye, ¿te mandan deberes para hacer por la tarde? Sí, para esta tarde sí. Ok, ¿y de momento que lo haces tú sola, te ayudan también tu familia un poco? Bueno, mi madre me ayuda porque hay cosas yo no la atiendo. Normal, porque además es que el nivel aquí es muy fuerte. Lo que estás haciendo es un curso muy difícil en la universidad, de estudiar muchísimo. Sí. Bueno, ¿tú estás con energía? ¿Estás con ánimo? Sí. Oye, ¿y qué haces cuando no entiendes algo? Pues preguntar otra vez a los profesores. Ya está, es lo que tienes que hacer. Cuando algo no lo entiendas y que te lo expliquen, que para eso les pagan, ¿verdad? Sí. Ok, en general el ambiente allí es bueno, ¿verdad? La gente, todo el mundo en la UCAM es simpático por allí. Sí. Ok. Tengo entendido, además, que has contactado con una chica de la UCAM que es amiga mía. Sí, esto ya sé. A ver, cuéntame eso, ¿cómo fue? Fue cuando ella me vio a mí para Pablo Valibrea para dar un abrazo. Ah, fíjate. Pues nada, mi amiga Verónica... que a lo mejor escucha este programa y luego dice, anda, qué gracia. ¿Y qué? ¿Estuviste ya ahí marujeando de Pablo Valibrea o qué? Sí. ¿Qué marujeaste? ¿Y se puede contar o no? Bueno, toda... Pero ya no. Todavía no. Todavía no. Qué misteriosas sois las mujeres a veces. Pero bueno, volviendo un poco a lo que es el proyecto, a la UCAM y eso. A ver, ¿la clase cómo es? La clase bien. Ajá. ¿Y los ordenadores y todo eso están chulos? Sí, está chulo porque, mira, porque ya la semana que viene estaba ya la práctica. Ah, vaya a hacer práctica. ¿Y cómo son las prácticas? Cuéntame. Yo te tengo que hacer la cama, doblar la sábana, doblar la toalla. Ajá. Ok. O sea, a tope. Pues ya sabes que ahí es muy importante no correr y hacerlo bien. Sí. Y también ya haces ahora práctica de un restaurante. ¿También vais a hacer práctica en un restaurante? Sí. Más o menos como hicimos en el Torrente y todo eso. Sí. Ok, entonces estarás muy contenta, ¿no? Sí. Bueno. También allí ha ido descubriendo los espacios que hay. He oído que hay un sitio que os han enseñado que es la cantina, ¿no? Sí, la cantina. ¿Y qué es la cantina? Pues el primer día que lo celebramos y ya y ahí pues empezamos a cenar. El primer día. Y es como un bar que hay allí que la gente se puede comprar un bocadillo, un café. Sí. ¿Tú te sueles llevar algo de almuerzo? Sí. Ajá. ¿Qué te llevas para almorzar? Mira, un bocadillo de nomo de tomate. Ok, no está mal. Y yo qué sé, ¿sueles acabar cansada? Yo no. ¿No? No. Llegas con energía, ¿no? Con energía. Bueno. Y no obstante, hay un par de días a la semana que tú vienes a Asido a hacer tu radio de Asido. Y el taller de comunicación con María José, ¿verdad? Sí. Así ya, pues también veo un poco a los compañeros, a tus amigos. Sí. ¿Te gusta también venir a Asido? Sí. Ok. Pues nada, Tere, de vez en cuando ya sabes que aquí en la radio de Asido te iremos haciendo el seguimiento, te preguntaremos que cómo va el curso. Vale. ¿Vais a hacer exámenes? Sí, ya, bueno, ya empezamos esta semana los exámenes ya. Oh my god, pues mucha energía, mucho ánimo y a estudiar mucho. Vale. Muy bien, Tere, pues nos vamos a despedir. Adiós. Hace poco tuvimos en la radio a Pepi hablándonos de una boda especial a la que había ido, pero esta vez recuperamos a Pepi. Hola, muy buena. Hola, papi. ¿Qué tal está? Bien. Y también recibimos la visita de Paz. Hola. Bueno, chicas, me parece que el otro día os pasasteis a saludar a dos personas muy queridas de la asociación de Asido. Sí. Porque se casaron. Sí. ¿Quiénes eran esas personas? Toñi. ¿Toñi? Sí, Toto. ¿Y? Y ya. Bueno, pues dos voluntarios muy queridos por la asociación que han hecho posible muchas salidas de ocio y que os han acompañado a numerosos sitios, partidos. Por ejemplo, Gaby, ¿tú conoces al chico? Sí, que se llama Antonio. ¿Y Antonio dónde te ha acompañado a ti? Lo que estaba conmigo en la clase de guitarra. En las clases de guitarra, el otro día en el partido de fútbol. Muchas veces que nos hemos ido, que habéis ido de ocio. Claro, la historia, yo sabía que eran pareja, pero lo que no sabía es que han dado un paso muy importante en sus vidas. Sí. ¿Se han casado? Sí. Y vosotros decidisteis el otro día darle una sorpresa, ¿verdad? Sí. A ver, ¿qué chicas decidisteis darle una sorpresa? Está Inma, Pepi, Lavero y Pa. Y o madre sea. Eli, y madre Josi, y madre Tati, y madre yo y madre Vero. Uh-huh. O sea, las amigas que os gusta salir juntas, ¿verdad? Sí. Bueno. Yo lo que ¿Vosotras llegaste a entrar a la boda? Y pues vaya, a ver. ¿Entraste, Pepi, a ver la boda? Sí. Y luego fuiste a saludar a los novios, ¿verdad? Sí. Y me dice ella. ¡Viva el novio! ¡Viva! Ajá. ¿Llevaste arroz para tirarle? Sí. ¡Está mejor! ¡Pues sí! Bueno. ¿O hizo ilusión verlos casándose? Sí, pero seríamos hijos. A ver, una cosa, un momento importante. A ver, Pepi, tenemos aquí las fotos en Facebook. También habéis traído vuestra agenda. Sacasteis muchas fotos, que es lo que se tiene que hacer en una boda. A ver, cuéntame un poco cómo iba Antonio. Bueno, vamos a hacer una cosa. Las chicas hablan de Iria y tenemos aquí a Gaby. Oye, ¿cómo iba Antonio? Pues, ¿cómo se arregló? Porque el Antonio, pues lleva así, con el calvo que no se ve cabeza, uh-huh. Pues lleva una chaqueta negra y lleva que es un la piel, chaleco, la camisa. ¿El chaleco de qué color es? Blanco, para que sea la piel. Así clarico, pues, ¿verdad? Bueno, pues yo no la usaba así. ¿Llevaba corbata o pajarita? Lleva corbata bien puesto. Y también un prendido, como una flor, ¿verdad? ¿De qué color es la flor? Sí, porque son blancos. Ok. Pues voy a hacer una cosa, Antonio. Espera. Ahora después le mandamos un mensaje. Ahora vamos a hablar de la chica de Iria. A ver, tenemos aquí a nuestra chica. A ver, ¿cómo iba Iria? Ahora es papá. El pelo lo llevaba cogido o suelto. Dejó. Así suelto a un lado, ¿verdad? Dejó, sí. ¿Le quedaba bien? Empezó a cantar. Bueno, a ver, más cositas. El vestido, ¿cómo era? Está muy bonita, mi marido, la bonita. Ella guapa, hace pene y todo, los cuadrados y todo. El vestido no fallaba, un blanco clásico. Muy, parece que iba así bastante cómoda, no era tampoco una locura así muy grande ni muy pesado, así que muy bien, muy cómodo. Y a mí, la iba a la casa a las 12 puntos, vine ya, mamá, ¿cuánto vine ya? Faltaba mucho. ¿Tenías ganas de ver cómo se casaban? Sí. ¿Estabais nerviosa el sábado? Este es el coco. Ajá. Bueno. Vemos también una parte importante del conjunto de cómo debe ir una novia. El ramo. Sí. ¿Cómo era el ramo? ¿De qué color? Así. A ver, vamos a mirar un momento, Pepi. ¿De qué color eran las flores? Rojo. Rojo. ¿Y qué más? Pues hay una que lleva blanco y una debajo de que lleva verde. Ajá, verde es porque los tallos eran verdes, ¿no? ¿Había mucha gente en la iglesia? Mucha, le pintaba María. Y a mí está ahí a madre de ella, madre de Antonio, yo le pintaba María. Y es que gente le pintaba yo. Ima, Pepi, va, yo. Y madre Tati, madre Elisa y Cosillo, adiós Pepe. Sí, lo que nos habéis comentado. Oye, ¿alguna de vosotras o de las madres se emocionó? ¿Alguien lloró o no? Mamá, ¿estás? Papá, ¿estás? ¿Tú lloraste o no? No, se coco. ¿Tú eres de las que lloran en las bodas o no? Yo no, la abuela ella y me llora eso. Y luego, la 12, a la hija de la abuela ella. Se hizo, yo ya mucho, yo que papé y yo ya, y la casa es igual. Ok, oye, a ver, más cositas, tengo entendido que luego ya los novios fueron ahí a sacarse por sus fotos, ¿verdad? Sí. ¿Había fotógrafo por allí? Yo sí, mi madre y mi mamá Fibu a bañar y a bañar. Quien te siga en Facebook podrá ver seguramente las fotos. Yo ahora mismo la estoy viendo y también, pues, como nosotros somos amigos de Facebook, de Iria y de Antonio, pues podemos ver también todas estas fotos que estamos comentando ahora mismo, ¿verdad? La ceremonia, la boda, ¿qué se hizo? ¿Se hizo en algunos jardines o en una iglesia? Que acabó una iglesia, porque era grande. Ajá, ok. Y bueno, vosotras, luego, chicas, fuisteis a tomar un aperitivo por ahí, ¿verdad? Sí, la he... dejó tata, se asó, dejó salchicha, salchichón, unas pataticas, ¿no? Se dio la de gusto. Y una Coca-Cola. ¿Y tú qué te tomaste, pa? Hay amarillandum, y hay a Rolanda, Mauricio, y bebé la pata de la ja. Y mamimo, la caracola y veloz fataraja. Inma la caracola, Pepi a mí la caracola y yo la fataraja y veloz a mí. Inma de pareja. Una cosa, ¿os pusisteis maquillaje? Café. ¿Os pusisteis maquillaje? Sí, iba a ir guapa todo. Para ir guapas, ¿no? Ibais muy elegante. Bien, bien. Os veo aquí en la foto. ¿De qué color era tu vestido? A ver. Así, rosa, ¿verdad? Sí. Está preparado. Y el pelo así. Te dejaste un mechoncito para adelante, ¿no? Sí, así. Muy guapa. Sí. ¿Y tú, Paz? ¿Qué ropa llevabas? Yo, es el reloj de mi madre, uh-huh. El reloj que... La camiseta así de manga larga y rayas, sí, ¿no? Sí, el reloj hace calor, uh-huh. Hace sol, pantalón azul y de vuelta al lila. Okay. Y bebellete mismo, la bebellete verde, uno. Ok, y veo aquí también, pues que Verónica... Los cojones y todo, el reloj de mi mano. Ok. Vamos por cera y todo, los ladillos. Veo aquí también que Verónica e Inma iban con vestido. Sí, también arreglada. Bueno, pues chicas, me alegro que más o menos todo fuese muy bien. Ahora, si os parece, le vamos a dejar un mensaje a Iria y Antonio felicitándole por su reciente enlace, por su boda, por su matrimonio. Pues, Olivia, Antonio, marabuena, pues le ha hecho buena boda y le doy gracias por mí. Le quedó un beso para mí y yo le doy un saludo a Antonio, porque lo ha hecho muy bien. Ha tenido anillos. Que lleva anillos, que lleva las gamos, y yo la quiero mucho y le doy un parte de cuero de Gaby. ¿Un mensaje para Iria y Antonio? Antonio, esta noche se dio, este día se dio, de coger más. El arte de paz. Oye, hija, yo quiero mucho. Esa es mi hija de la misa. Y pito todos los días. Eso me pita mi hija y yo la asilo. Y así a mi madre. Y así. Y así a la asilo. Toda la gente de Bahía, mi madre y mi padre. No. Es mi madre. Adiós. Esa es mi hija. Señor, yo es más. Yo. Ya. Adiós. Muchas gracias, Antonio. Hola, soy Lorena y estamos en la radio de Asid. Y hoy voy a hacer el fruta. Bueno, ¿de qué nos vas a hablar hoy, Lorena? De cine semana. El viernes estaba en mi casa comiendo asado con ajo y luego he dormido la siesta y después me he levantado, he merendado un vaso de Colacao y luego me he puesto unos dibujos de karaoke de la Bella Durmiente, que me ha salido bien la letra, y luego he puesto la Pocahontas para ver los dibujos y esta zan la uno, y luego cuando ha venido mi madre ha dicho vamos a cenar y hemos ido a cenar en mi casa. En mi casa era. Sábado. Me fui a la casa de mi abuela. Yo he comido espaguetis. Y mi abuela y mi padre y mi madre ha comido comida de morcilla y mi hermano ha comido lomo de cabeza con hamburguesa porque iba a jugar mi hermano en fútbol, iba a jugar en Espinardo. y ganemos. Ganamos. Ganamos. Y no sé cuánto. ¿Tu hermano marcó alguno? Sí, marcó. Quedamos 10. ¿Te acuerdas o no? Sí. De mi hermano ha quedado Espinardo, ha quedado 0 y mi hermano ha quedado 10. Y luego fuimos a cenar en la peña. Hemos cenado zarangollo, que estaba bueno, y ensaladilla de marisco. Y luego hemos comido miñuela con una amiga, que era una amiga de la radio por la mañana, que pone música con karaoke. Que iba a poner mi dito un día allí en la peña, en equipo de música, para cantar Camila en el karaoke. Domingo me levanté a la 1, a la hora de comer, y desayunado con mis pastillas, con mi croissant, pero no podía comer croissant porque íbamos a comer ya. Y luego mi padre llegó y luego decía a mi madre: vamos a hacer la agenda. Y yo he dicho a mi madre: lo hacemos en la habitación de mi hermano, porque iba a poner yo la música de reggaetón y de Big Bang. Y luego, después de la agenda, luego siguió esta noche, y luego hemos comido un perador con salsa verde con patatas fritas, y mi hermano no sé qué comió, era croquetas, que son grandes las croquetas. Y luego también mi hermano comió pollo asado medio. Mi padre ha comido berenjena rellena y mi madre también lo mismo. Y vi Mamma Mía en la película cantando, y luego Mamma Mía en película. ¿Y qué viene? Dice: yo he comido. Ah. ¿Y qué comió? Asado, con ajo. Ah, ¿sábado? Dice: yo me fui a la casa de mi abuela a comer. Ah, ¿come? ¿A pie? ¿Va? A ver. ¿Y a mano? ¿No? ¿Juega? Sí, ganó mi hermano 10. ¿A 10? Goles. El médico dice: domingo. ¿Eh? Domingo. ¿Domingo? Sí. Pues me quedé en mi casa porque mi madre se fue a tomar un café. Ah, café. ¿Mamá? Y me enseñó mi padre las fotos que estaba sentada mi madre en una moto. Una moto que estaba chula. Y una moto estaba chula. Ayer fue. Mi madre, estoy, yo estoy en viaje. Yo. mi madre ha venido luego cuando me levanté. ¿Y mamá? Sí, manda un mensaje. Papá, mamá, hermano, que me ha gustado decir esa semana estar con vosotros y os pido perdón lo que ha pasado, porque cuando se fue papá no quería irme con papá porque era el trabajo que tenía que hacer. Adiós. Hola, me llamo Pablo Galera y voy a hablar de mi fin de semana. Bueno, el sábado me fui con mi madre a desayunar con unos amigos de mi padre, y ahí que me ha recogido en mi hermano, porque nos vamos de compra. Mira, pues yo hemos ido mi hermana, yo y mi sobrino, por los tres solos. Y hemos comprado para mi sobrino. Hemos comprado ropa, también a un disfraz este de cocodrilo, así con el rabo largo y unos pantalones de chándal, y ya para mí unos dos camisetas nuevas, una de que pone una águila, y esta que tengo la camiseta es lila, esta camiseta que llevo puesta es negra, y uno dibujo son unos cascos. Y también a un equipo de música. Vale. ¿Y qué ropa pones? Mira, que me pongo de ropa. Esta camiseta que llevo puesta. Sí. Unos pantalones vaqueros y también unos zapatos. Zapatos. ¿Y ponía marrón y azul? Sí, también. ¿Sí? Sí. ¿Y ha visto alguna cosa mía? ¿O qué? Sí. Sí, Javi. ¿Y has comido con papá? ¿O qué? Ah, sí. Sí, hemos comido con papá, sí. Muy bien. Pues, papá, ¿cómo se llama? Mi padre se llama... Francisco Galera Fernández. ¿Te has fijado? ¿Tanto, no? Sí. ¿Ok? Sí. ¿Y qué más? Mi hermana, que me ha invitado a tomar una Fanta y un donut. ¿Una Fanta y donut? Sí. ¿Ok? ¡Qué suerte! Hombre, sí, qué suerte, sí. ¿Anda? No, no. ¿Y qué más? ¿Lo viste al paseo? ¿Con mamá? ¿Con papá? ¿O qué? Sí. Sí, hemos dado a un paseo con mi madre y también hemos dado un paseo con mi hermana. ¿Y paseo, hermana, ya has hecho el postre? ¿O qué? Sí. Sí, ha hecho un bizcocho. ¿Un bizcocho? Sí. Ok. Sí, ¿qué más? Sí, y sí, que nos fuimos de compras. Sí. Y ese día, el sábado, hemos tenido una cena. ¿Una cena con amigos? Ok. Sí, unos amigos de mis padres. ¿Una vida para, no? Sí. Ok. Sí. Y ¿sabes qué hemos cenado? Sí. Mira, hemos cenado patatas asado con pollo y también asado patatas con pescado. Muy bien, eso te gusta, ¿no? Ok. Sí, me gusta mucho. ¿Mucho? Sí. Pero mucho poco. Hombre, mucho. Mucho poco. Mucho. Y me va a perder peso. Ok. Sí, perder peso, sí. ¿Y qué más? Y ese día, el sábado, hice gimnasio. Gimnasio, ¿no? ¿Y haces pesa? Ok. Sí. ¿Qué más? Sí, en el gimnasio hago boxeo y abdominales. Abdominales. Sí. Y hace... ¿Cómo se llama eso? Un poseo, ¿no? Ok. Sí, hago también boxeo. Box se llama. Poseo, ¿no? Y ahí... ¿Ahorita va a cine con mamá? Ok. ¿A cine? Pues no, porque mi madre a veces sale con su amiga a tomar algo para ir fuera. Algo afuera, ¿no? Sí. Ok. Pues sí, Javi. ¿Y has comido puré y sopa y peura? Ok. Mira, algo mío, sopa y también algo mío, yo creo que... ¿Puré? ¿Algo mío? Puré no. ¿Y pescado? Pescado, mira, sí, pescado sí, sopa y también pescado. ¿Y crema de peuras? No, eso no, Javi. Vamos a repasarnos el menú entero, madre mía. Bueno, ¿alguna cosita más que nos quieras contar de tu fin de semana o qué? Pues, a rasgos generales, bien. Cuéntanos. Mira, que me falta el domingo, porque el domingo está muy duro. Mira, el domingo me ha levantado tarde para irme a comer en mi casa. Porque ha venido mi cuñado, mi hermana y mi sobrino. Entonces hemos comido arroz y cotilleja. Y ya luego por la tarde vi un poco la tele. Vi la serie que me gusta más, Internado. Que lo veo y ya luego me bajo al gimnasio y ya hasta la ahí salgo hasta las 2 de la noche por ahí. Bueno Jami, ya no, y adiós, ¿no? Sí. Ok. Sí, hasta luego. Adiós, Lucas. ¿Vale? Sí, vale. Hola, llamo Javier, me voy a vos y ahora con su padre. Y yo me llamo Abel y te voy a hacer una pregunta, ¿vale, Javi? Javi, ¿tu padre cómo es? Es muy fuerte. ¿En qué trabaja? Baja el servicio. ¿En el servicio de todo de paquetería? El servicio de embarazada bebé. ¿De qué? Embarazada bebé. De Guardia Civil. ¿Cómo sí. se llama tu padre, Javi? ¿Cómo se llama? Javier Baboa. Javier Baboa, igual que tú. Sí. Y oye, Javi, ¿es alto o bajo? Alto. ¿Tiene novia? Sí, tiene novia. Se llama Lori. Y él está viviendo en Galicia, ¿no? Claro, a Galicia. ¿Y cuándo te lleva a ti? Pues lleva el mes el que viene, lleva. ¿Estás a gusto en Galicia o estás a gusto aquí? Estoy a gusto en Galicia. En dos sitios, en realidad. Sí, lo único es que eso, que hay temporadas que lo puede ver y otras que no. Porque tu padre también tiene una casa en Mazarrón, ¿verdad? Sí. ¿O qué? ¿Y qué? ¿Cómo sí. es su casa? Pues... ¿Grande o pequeña? Pequeña, vive. Ajá. Una casa vieja. ¿Escucha música a tu padre? ¿Qué música le gusta? Pues... pone la mía. ¿Pone la mía? Sereno. Sereno. Tateruca. Andy Lucas. Y ya está. Uh-huh. Ya está. Oye, ¿tu padre ve alguna vez la tele? Sí, a veces. ¿Y qué ve la tele? Pues la tele, no sé, FM. ¿El cine? No, FM. ¿FM? FM. FM es la radio. Claro. ¿Qué nos puede decir? ¿Cómo es el coche de tu padre? Es grande, pues, pequeño. Rante. BMW. Muñe. Sí, un BMW. ¿Qué ropa le gusta ponerse a tu padre? Pues jersey, pantalón, colonia y unos zapatos. ¿Suele ir arreglado tu padre? Sí, guapo. Guapo. Ajá. ¿Feo o guapo? Pues guapo. Uh-huh. Sí. ¿Lleva gafas como Pablo o no? No, gafas de sol. Gafas de sol. Ok, oye, Javi, ¿te apetece que le dejemos un mensaje a tu padre? Sí. Vamos a ver un mensaje especial. Especial, a ver. Sí. Pues peso, mi hijo, me quiere mucho y ya está. Pues adiós. Adiós. Hola, yo soy Javi. Bueno, yo soy Gemma y te voy a hacer una cuanta pregunta sobre Gaby. A ver, ¿cómo es Gaby? Grande. Es grande. ¿Y los ojos qué tiene? Ojos, yo... Sí. ¿Y cómo se viste? Bien. Bien, ¿no? Sí. ¿Y le gusta la música? Sí. ¿Cuál es su música favorita? ¿Escucha? David Cipal. Ah, David Cipal. Yo, es mucho. Y es alto y también es guapo, ¿no? Sí. Y aquí en el centro tiene un montón de amigos. Sí. ¿Cuáles son mejores amigos? Un tema, Javi. Ya, pero de aquí, del centro. Ah, Javi, José, Caco, Ae. Fisha, Ana, solo. Y ¿Sí? Y a veces mete un gol en la portería. Sí. Y te gusta, ¿no? Sí. igual es su comida favorita. Imagina. Bueno. Javi, me gusta. Necesita comida. Macarrones. ¿Y de bebida? Ya, yeah. Cocha. Fanta de naranja, ¿no, Gaby? Fanta de cero. Ah, ¿de cero? Sí. Y le gusta mucho, ¿no? Sí. ¿Y qué más? Bueno, no sé qué decirte. Wow. ¿Y qué sé cómo es esto? Pues te apetece mandarle un mensaje a Gaby. Sí, Javi, mira, mucho, ay, joder, en vos, en esto, adiós. Bueno, gracias. Pues adiós. Hola, me llamo Elena. Voy a hablar de Gaby. Pues Gaby, yo me junto desde mi clase con grupo de servidor. ¿No? Soy yo, padre, Pepi, Paco. Y me hace chica, también de lengua, también de jueves. Se vuelve de personal, corazón y de bachillado y pregunta como una brisa y hace anillas y vosotros hace paquetes. A ver, ¿cómo es Gaby? Pues Gaby, más guapo, es rubio, que en gafas, que se da roja, que se verde, azul y bambo. Nero. Su calante, más guapo, los azules y la cara. ¿Y Gaby hace deporte? Pues deporte el jueves. Gaby, ¿qué equipo? ¿Qué equipo es? El equipo de Gaby los jueves son Paqui, Noelia, Paco, Abel y Ana. Mira, a ver, digo, ¿qué equipo de fútbol le gusta a Gaby? En Madrid y España. ¿Es alto o bajo? Alto. A ver, Gaby quiere tener la ropa. Pero pantalones, un camiseta, un jersey, un bambo. ¿Y qué le música le gusta a Gaby? Porque le gusta la música a Romano, Masola, la moda, también de Vivar, Shakira, Galidón y Pepú. Y mira, ¿Gaby está delgado o no? Sí, me veo delgado. ¿Seguro? Sí. ¿Gaby hace mucho deporte? Siempre el deporte los jueves. ¿Los jueves con quién? Con el corazoso, con el de su equipo. ¿Gaby hace muy bien deporte? Pues Gaby sí. ¿Sí? ¿Y Gaby tretera el chándal ha sido? El chándal ha sido, sí. ¿Pero qué tipo de chándal trae Gaby? Porque es de pantalones, azules, verdes, rojos, marrones y grises. Sí. Lo mejor que me gusta Gaby. Lo mejor me gusta a mí las gafas. ¿Pero peor de Gaby? Pues peor de Gaby, me gusta mucho los dientes. Y más guapo. Y algo más de ¿Algo más de sobre Gaby? Pues sí, me he pasado con Gaby un canción. Que guste Gaby, me quiere mucho. Mi equipo es dos, con hace, el que es un canción, es Pepu. Agua, quiere bebida. A ver, ¿qué tipo le gusta? Bueno, ¿qué tipo de música le gusta a Gaby? Pues aquí la guaga, la loca, la loba y de ocasiones. ¿Lo de Pepe Moya sí o no? Sí. Adiós. Adiós. Televisión. Y soy rebelde cuando no sigo a los demás. Y soy rebelde. Hola, me llamo Abel y os voy a hablar de la serie de Castle, que la pone en Factoría de Ficción y algunas veces en las 7. Resulta que Castle es un investigador. ¿Mm? Que se le va la olla también. Y luego está la amiga, entre comillas, amiga, y siempre van juntos. Y la recuerdo yo que Caster, cuando dice una cosa que se le ocurre, sí, le suelta cagapum la amiga. Y en fin, la serie lo ponen los jueves a la después de las reglas de juego. Muy bien, a ver. ¿Y te gusta? Sí, muchísimo. ¿Y qué crímenes o qué investigación suele pasar? Pues encuentran quién asesina a quién. Los compañeros se ríen cuando la compañera le suelta cagapum y dice uno de los compañeros: "Uy, cómo ha venido esta". Y dice: "¿Algún problema, chicos? Si quiero lo suelto a vosotros", como dice ahí el argumento. A ver qué más se me ocurre. ¿Cuánto dura un capítulo? ¿Cuánto dura un capítulo más o menos? Pues depende de los capítulos, porque son dos capítulos. Y los días que ponen más capítulos son los martes. ¿Y qué capacidad de más o menos cada personaje? ¿Por qué destaca? Pues mira, Caster destaca por como Sherlock Holmes. La compañera es la que le ayuda, parecía la ayudante de y los compañeros es lo que va los segundos, los ayudantes de ellos dos, que algunas veces va a ellos y otras veces van ellos dos, pero se comparan así. ¿Quieres decir algo más o nos despedimos? Que si os gusta la serie así, tipo de esta de investigación, esa es una de ellas. ¿Qué me hablo? Que no la suelo ver mucho. Pues... No sé, más cositas que nos quieras contar. ¿Qué es lo peor de la serie? Lo peor cuando es difícil encontrar al criminal. Cuando es muy difícil encontrarlo. Porque hay mucha gente y uno de ellos... A ti te gusta que las cosas vayan fluidas, vayan solas, ¿no? Sí, que vayan solas, que él sea la pista y que corte directamente al asesino. Que no se entretengan, que hay muchas veces que se entretienen. Que se entretienen con las pistas, que este no es, hay que dejarlo en libertad, el otro así. Que no estén mareando la perdiz, que vayan directamente a por él. ¿Alguna cosita? Hasta luego. Hasta luego. me llamo Paco Gaeda y voy a hablar sobre una serie que echan en el Neos, se llama El Internado. Bueno, ahí en el internado actores de Marco Paula, Iván, Julia y Daniel Rocky. Esos son alumnos de la luna negra esa. Y los profesores Héctor también sale el padre de Iván y también sale Fermín y también María, este de la limpiadora. Bueno, yo soy Ana y te voy a hacer una cuarta pregunta, ¿vale? Vale. Bueno, ¿tú sabes lo que trata la serie? Sí. Pues esa serie, porque Marco y Paula, que está, porque está su madre Sandra, Sandra Spin, también la madre que está siete días ahí cerrada, sola cueva ahí abajo en el orfanato. Sí, ahí. Y ahí entonces el otro profesor, este de gafas, que lo tiene, que porque lo tiene cerrado ahí 7 días, y ya ahí nació a un bebé y se llama el bebé Samuel Spin. Bueno, Paco, la actitud que tiene Iván, ¿cómo es? ¿Buena, mala, regular, peor? Iván dice muchas cosas malas. Sí. A ti, de las mujeres, ¿cuál te gusta? ¿Julia, Vicky o Carol? A mí es Carol. ¿Tú sabías que Carol es la novia de Marcos? Sí, lo sé. Bueno, Héctor, ¿a ti Héctor te gusta cómo es? Sí. Y esto, Elsa, la que manda en el colegio, ¿tú sabes que tenía que tenía un hermano? No lo sabía. Pues mira, te explico. Esto es, Elsa tenía un hermano que... Juego con los spoilers, ¿eh? Que eso es... esto ya tenía un hermano que era un gnomo, ¿vale? Uh-huh. Pero el gnomo parece ser que es el amigo de la hermana de Marcos, uh-huh. Paula. Sí, sí. Y ahí, cuando Elsa de pequeña y su hermano, el gnomo, uh-huh. cuando eran pequeños, se veía que el hermano de ella estaba solo en una habitación. Apareció la madre. Él la mató y le sacó el corazón. Y luego ahí Jacinta, la jefa, ahí cuando era más joven. Sí, sí. Hay esa parte que me gusta y también esa parte que me gusta mucho y también vi la otra parte también que porque siete días o cuatro días sale la madre ahí en el internado porque vuelve con su bebé, con el Samuel Spin, porque lo tenía en los brazos, porque el Marcos, su hijo, porque es su hermano y no. Oye, Paco, ¿viste un capítulo del internado cuando una jueza descubre todo lo que pasa y salía una cría huérfana en una habitación como un hospital? ¿Viste la parte cuando le rejaron la barriga? Cuando y apareció los hijos blancos, ¿eso lo viste? Sí, sí, lo vi, sí. ¿Tienes miedo? No. Madre mía, Paco. Bueno, esa parte que me gusta mucho y eso siempre lo echan solo los sábados y también los domingos y porque empiezan por las 3 de la tarde. ¿Los sábados lo echan por la tarde o por la noche? Por la tarde. Vale. ¿Tú sabes a qué hora empieza? Por las 3 de la tarde. ¿Y sabes a qué hora se termina? No sé qué hora que se termina. Vale. ¿Quieres decir algo más o ya no? Quiero decir una cosa solo. Y bueno, que esa serie que me gusta a mí mucho, porque voy a ver otra vez, que voy a ver otra vez el sábado y también el domingo. Y ya nos despedimos. Hasta luego. Hasta luego. Hola, me llamo Teresa y por ahora un programa de Tapa un Millón. Ahora me arena, una revista a Tapa un Millón. No me interesa. ¿No te lo programamos? Sí, pero por la tarde. ¿Y quién me ha presentado? Me he presentado Caro Sobera. ¿Caro Sobera? ¿No te lo programamos? ¿Antena 3? Sí, se llama Antena 3. ¿Y mucho dinero? Sí, mucho, era 150 euros. ¿Y mucho? ¿Poco? Mucho. Hombre. ¿Y le gusta la serie? Sí. ¿Y le gusta también el millón? A mí me gusta el dinero. ¿Dinero? Dinero, sí. Vaya. También el millón, que es dos temas, música y la moda. Y el producto. Sí. También. Sí. ¿Y te gusta también el millón? ¿Tú eres chica? Hombre, mira, Bueno, el programa se trata es que entra presentador a público, pone la pizarra, el nombre, y también entra la mujer con dos concursantes de personas. Intentar que lo acepte y ganarte. Con propuesta al tiempo para comprobar si lo acepta o no, pero se lleva el dinero todo esto, todo, todo. Bueno, son preguntas, ellos tienen que aceptar para llevar su dinero. Sí. A ver, Teresa, me voy a preguntar. Yo te pido un millón, cerca de dinero. Y una pregunta. ¿No das tema huevo? Sí. ¿Y a qué gusta? A mí me gusta el presentador. ¿Garo Somera? Sí. ¿Es muy gracioso? Sí. Pero el presentador de Garo Somera se parece un payaso. ¿Y eso por qué te eres? Porque que la mujer... ¿Ah, se llama Susana? Sí, esa. Pues mientras baila con la mujer de Tapón Millón... Sí. Entonces se pone a hacer payaso tontería de este pomillo. Y ella hace dos temas, animales. Sí, y no dice animales. Pero bien. ¿Y le gusta el programa, Tere? Sí, mucho. ¿Qué echa y hora? Ah, pues echa después del programa. ¿Y ahora? ¿Qué? ¿Y ahora? ¿Empieza? Ah. De la hora empieza para las 6 de la tarde. Las 6 por la tarde. Me encanta el programa, Tere. Sí. Se viene el millón. Entonces, Erika. Sí. En dos personas. Erika para comprar la casa. ¿Pero una casa? ¿Es de familia? ¿Qué? ¿Es de familia? Sí, con mi familia o con mi pareja. No, bien. ¿Y también el radio? Sí. ¿Me va a pedir? ¿Qué? ¿Alguna cosa? Ah, sí, que... Bueno, me cuesta mucho el programa de Tapón Millón y yo quiero conocer a Cara Sobera, que es presentador de Antena 3, que me gusta ver otra vez y adiós. Adiós. Itu saya Luis. Hola, me llamo Bici, estamos en la radio de Asilo y le voy a hacer una pregunta a Diego Martín. Diego, de la lucha libre, ¿qué pelea mejor? Pues, yo, Sina. Yo y Sina. ¿Ese es el que te gusta a ti? Sí. ¿Y sabes pelear? Yo voy a pelear al 3 y 3. Ah. ¿Tú qué dices que va a ganar? ¿El Yoshina o al otro jugador? Pues, yo. Seguida se va a ganar. ¿Que va a ganar? Sí. Ah, ¿tú confías en él? Pues sí. Y también... Joe Cena... Cuando... Se dio una mellada cuando pelea. Ah. Son es ahí. Espera la sangre, boca. ¿Le sale sangre por la boca? ¿Le sale sangre, Diego? Pero tanto daño se hace, ¿eh? Qué daño, mano. Bueno, es que yo siempre lo he visto que pelean, que se dan golpes muy grandes, pero hasta hacerse sangre, no sé, pobrecillo. cuando pelea y cuando se tira al suelo. Oye, Diego, ¿y tú con quién ves la lucha libre? ¿Lo ves tú solo o lo ves con alguien de tu familia? Lo veo yo. ¿Tú solo? ¿Y dónde lo ves? Pues sí, José. ¿En la tele, en el ordenador, en algún DVD? ¿Dónde ves tú la lucha libre? Ah, lo que voy a la Wii. Ah, la Wii. Sí, tú, vaya. Ah, muy bien. Bueno, aquí en Asido hay varios compañeros, ¿verdad, Bici? Que le gusta la lucha libre también, ¿verdad? Sí. ¿A ti te gusta, Bici? No, según. Según. Oye, ¿y a qué compañero le gusta también la lucha libre? ¿Tú los conoces, Bici? Sí. José Luis, el Gaby, Paco Lalera y el Abel. Muy bien. Yago, ¿tú qué dices que pelea mejor? Mejor, pero yo. ¿Eh? Claro que lo peleo yo. No sé nada. Yo y Sina. Oye, tú conoces, yo lo único que conozco es al enterrador. El otro día uno de tus compañeros habló también del enterrador. ¿A ti el enterrador qué te parece? ¿Te gusta cómo pelea o qué? No te gusta mucho. Pero el enterrador ese tiene que ser ya muy mayor, ese luchador, porque yo lo conozco desde que empezó a salir, empezaron a poner en televisión programas de lucha libre. Este hombre ya salía, ese ya es muy viejo, ¿no? Pero yo que está fuerte. Ah, está fuerte todavía. Estoy yo, ahora. Oye, ¿a ti te da miedo? Porque es muy feo y va siempre con unos ojos y una cara. ¿Te da miedo? A mí se va a pedir. Litro, se va, acabó. Se va, ay. ¿Y a ti qué es lo que más te gusta de la lucha libre? Yo enseño partita. ¿Y lo que menos, hay algo que no te guste de la lucha libre? Y luego cuando ganan, es verdad que le dan un cinturón, ¿no? Ese es el para el campeón. ¿Y quién es el campeón ahora mismo de la lucha libre? ¿Este que tú dices? ¿El Ocina se llama? Sí. No quiera que me oiga que sepa lucha libre, dirá esta que está diciendo. ¿Ese es el campeón? Ese es Javi. El campeón. Uy, un día nos tienes que traer alguna foto que haya salido en alguna revista o algo para ver cómo es. ¿Él es alto o es moreno o es bajo? Pejo. Oye, ¿y el pelo cómo lo tiene? ¿Rubio o moreno? Moreno. Moreno. ¿Y es guapo? Pues sí. ¿Es guapo? Muy bien. Pues nada, Diego, ¿tú tienes algo más que preguntar, Bici? Si él quiere. ¿Tú quieres que te haga más preguntas? Pues sí. Hombre, es que Raya va a estar hablando toda la tarde de la lucha libre, pero bueno, si no, vamos a aburrir a los oyentes. ¿Tú tienes alguna pregunta para él? ¿O nos despedimos ya, Bici? Voy a decir una cosa. A ver. ¿Tú a qué aconseja que vea la lucha libre? ¿La aconseja a un compañero? Sean, Inda, Blaise Paz y Atro. Y está. Bueno, ¿lo le pedimos? Adiós. Adiós. Bueno, me llamo Paco Caera y voy a hablar de una canción de Charlie Rodríguez. La canción se llama Que me enamoré. Porque me gusta la canción. Yo a veces lo pongo en el móvil porque me gusta. Porque lo escucho en la calle. Y también para autobús. Y yo soy Abel y te voy a hacer una pregunta. ¿Vale, Paco? Vale. ¿Te ha gustado la canción? Sí. ¿Viste ahí las dos que estaba bailando con él? Ah, sí, sí. ¿Qué? Creo que la música es lo más importante, ¿eh? Sí. ¿Qué se veía en el vídeo? Una piscina, ¿no? Sí, sale. Una piscina. Él intenta conquistarla. Sí, sí. Pero le regala le regala al principio una joya. Una joya. Y le dice que no. No, le dice que no. Se lo tiene que currar. Sí, sí. ¿A que sí? Sí. ¿Y qué? ¿Te ha gustado Charles Rodríguez este? Sí, me ha gustado. ¿Has visto? Mucho, sí. ¿Y las gafas? La gafa que lleva mola. Sí, mola, sí. ¿Cómo es Charlie Rodríguez físicamente? Pues Charlie Rodríguez físicamente es guapo, que tiene el pelo para arriba y una camiseta guapa. Sí, la primera es blanca, ¿no? Sí. Y luego cuando se declara la cena, sí, ya ahí lía la mani morena. Ahí ya se le lía con la mano hecha con la mansa. Sí. Sí. ¿Y qué? ¿Y has visto el DJ de atrás? Ah, sí, sí. ¿El DJ? Sí, el DJ. Aquí sí. Está guapísimo la fiesta. Sí, sí, está guapo. Sí, sí. ¿Qué te gusta más? ¿Esta o Donovan? Pues esta. ¿Algo más? Pues, hombre, sí. Sí, claro, toca cantar un trocito de la canción. A ver, ¿cómo es la canción? Linda, bella flor, amor de primavera, voy a darte motivos para que si tú me quieras y poder bailar junto toda la noche y no poder parar, me enamoré. Hasta luego. Hola, me llamo Gaby. Hola, me llamo Teresa. Y voy a hablar un concierto de cuarentas principales. Aquí una amiga Teresa que hace preguntas. Pues, a ver, ¿es un programa? Es la música que sale. Que sale trapero, así. Y dos chicas, que cuando salió, se llama Reti, Rosa, y yo creo que se llama David Tipal, que sale 40 Tipales. Y ahí cantaste, ahí cantaste que te gusta. Me gusta más cantante Shakira y Corazón Baltino. Pero Shakira canta una canción. Shakira también. Pero digo, ¿qué música canta Shakira? Shakira que falta mucho para que venga, porque vamos a ver, vamos preguntando la música. Sí, pero... pero también, a ver, yo también veo los cuartos principales, yo también. Olé. Y también hay varios artistas de cuartos principales, ¿no? Sí, la casa de animal. ¿Qué personas que tú conoces de cuartos principales? Uno se llama David y yo que se llama Dani. ¿Y qué grupo de música te gusta más? De la música que sale de Cuarenta y Pales, lo digo. Pues lo que es menos Pablo, porque me gusta más las canciones, pues cuando que sale varias de canciones son Leia, que se llama esa, era de la nueva. Sanka, que es la nueva también. Un chico nuevo, se llama Lynchy, porque son cantantes, porque eran las mismas canciones. A ver, ¿qué canal lo echa? No, lo fuimos en Nueva Codomina. Era Nueva Codomina. ¿Con quién te fuiste? Con mi prima, con mi hermana y yo con mi madre. ¿Has tomado algo? ¿Ahí? Yo sí, que me tomé el zumo y la y que eso lo anima. Ya, después, ¿a dónde te fuiste? Claro, ahora fuimos a nuestra casa. ¿A casa? ¿Pero cenaste o no? ¿Es tu casa? Sí, que me cené en mi casa todo el día. ¿Pero te pasaste muy bien el concierto? Sí, no, me pasé bien. Pues una vez que si viene Pablo o Noemí con los sacros, pues que lo pega a 40 tipales, porque era el concierto. Me parece a mí que a mí hay más probabilidades de que me encuentre en un festival de música que se llama El SOS. El SOS, ese, que se llama ese. Que es en mayo. Que es de música independiente, de rock, de música pop y electrónica. Pues ahora queremos a pop. Y también queremos Shakira, porque no haremos canciones. Mm-hmm. Porque Shakira que falta mucho para venir. Cuando tiene la música, ella lo acaba y lo manda un disco para mí. Bueno, lamento está un poco difícil, compañeros. Pero entiendo que estaría bien que nos mandase un disco firmado o que nos hiciese una visita. Si pudiese elegir que nos visitase algún cantante para hacer una entrevista, para hacerle unas preguntas y eso, ¿quién os gustaría entrevistar? Pues Teresa y yo vamos a entrevistar a Shakira para que venga aquí a Sudo. ¿A ti te gustaría Shakira y a ti? A mí me gusta de David Viva. Ok. Cuando venga Shakira vamos a hacer la Sudo buena visita. Sí, la si lo hacemos a eso. Bueno, como todavía no sabemos, eso parece muy difícil, lo que sí que vamos a hacer es despedirnos. Pues vamos a despedirnos. Muchas gracias y que yo he ido con 143, con 40, ¿vale? Le da gracias a Teresa que me ha hecho una pregunta. Sí, ya no puedo despedir ya. Adiós. Adiós. Ya se ha terminado el programa 11 de Granada de Asido y vamos a decir la despedida ya. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós. Y adiós.